urgencia para protestar contra el TAP, demorando lo que son las los trabajos de que están empezando, ¿no?, de construcción de esto. Bueno, y acabamos de recibir una visita que la estábamos esperando y no llegaba. Bueno, son tres... tres chicos que vienen de Euskal Herria Norte, de Iparralde, y bueno, que nos van a contar qué están haciendo, quiénes son, de dónde son exactamente, qué están haciendo por acá. Sabemos que vienen de Argentina, a ver. Sí, hola, soy Marina del País Vasco y estoy con Aitze y Anchón y hacemos un film sobre la cultura vasca y más sobre la transmisión de la cultura vasca a los jóvenes. Y fuimos a Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y ahora estamos a Uruguay para ver un poco cómo se pasa la transmisión de la cultura vasca aquí. Bien, ¿tu nombre? Yo soy Aitz y soy en el proyecto, soy el camarógrafo y bueno, estamos recogiendo todos los testimonios que podemos encontrar y más sobre los jóvenes, cómo desarrollan la cultura vasca, qué actividades hacen para promover la cultura vasca. Bien. ¿Y tú, Anchón? Y yo, Anchón, con Marina hacemos el trabajo más de periodista, pero debemos decir que es un proyecto personal que hace un año que hemos preparado y que fue importante para nosotros justamente de hacer esta relación entre la diáspora y el País Vasco, porque hay mucha ignorancia en el País Vasco de lo que se pasa acá en América. Y sí, justamente les iba a pedir que dijeran exactamente, ¿son de la Purdi los tres? Sí. Bueno, y que dijeran exactamente de qué pueblo son de la Purdi, porque acá hay mucha descendencia de gente que sus antepasados venían de la Purdi. Yo soy de Siburú, que está entre Hendaya y San Juan de Luz. Ajá. Yo soy de Uruña, que está entre Hendaya y Siburú. Y yo de Ustaritze, que no está entre Hendaya y San Juan de Luz, más cerca de Bayona. O... Bien. No, hay mucha gente que por ahí está escuchando y se siente, porque los abuelos y todo, ¿no? Sabemos que en Iparralde emigró mucha gente a estas tierras y acá en Montevideo es impresionante la cantidad de descendientes que hay, sí. Entonces, bueno, y está siendo interesante el proyecto, ¿no? Porque ya hace años que desde Iparralde se está como volviendo a tratar de encontrar un poco dónde se fue aquella familia que emigró hace años atrás, ¿no? Dónde fueron a parar y qué es de la vida de ellos. Sí. Hemos visto también películas que se han hecho sobre diáspora que vino, que luego tuvo que volver a emigrar por cuestiones de dictadura, ¿no? Perseguidos. Hay un film que salió hace poco, que habla de la familia Videgain, que era... Secretos de lucha. Secretos de lucha, ahí está. Sí, que era, diáspora vasca de Iparralde, justamente, que estaban acá. Luego tuvieron que emigrar por la dictadura, ¿no? Pero además sufrieron torturas, después sufrieron torturas y todo. Y bueno. Y ustedes también están un poco reconstruyendo la historia desde allá hacia acá, ¿no? Con los testimonios y así, de eso se... Sí, nosotros también hacemos diferentes países para ver las diferencias que podemos ver entre, no sé, Estados Unidos y Venezuela. La transmisión no se hace de la misma manera y la gente vasca no emigran por las mismas cosas también, y eso es muy interesante para nosotros de ver. O sea que en las diferentes regiones han emigrado por diferentes motivos o dentro de las mismas diásporas, o sea, como que el motivo es uno, persiste, por ejemplo, no sé, los que vienen a Uruguay fueron de una época por las dictaduras, sí. Y los que fueron a Estados Unidos económicamente en otro... Por ejemplo, eso. Hemos visto en Quebec que la gente que ha emigrado a Quebec es gente que ha ido para trabajar, gente joven que ha ido para trabajar, no es gente que emigró hace muchos años. Pero depende ahí, como has dicho, no hay una inmigración, una razón de inmigración por país, no se puede hacer de esta manera. En Quebec sí, ahora es la migración que ha dicho Aitz, pero antes había los primeros vascos venían a Quebec justamente para pescar la balena. Sí, la ballena. Entonces, y en Venezuela también, o en Estados Unidos, las migraciones son diferentes, pero más al sur, razones políticas para huir. escapar a la... Sí, bien, que también nosotros les hemos tenido para aquellos lados, ¿no? Tiene un ida y vuelta también. Refugiados políticos hay en la actualidad en Quebec, incluso estábamos diciendo en programas pasados de que había un preso que ahora justamente le estaban por deportar para el Estado español. Entonces digo, como que se da un poco generalidades en todos los lados, ¿no? Pero se ve que las relaciones entre la diáspora con las raíces vendrían a ser distintas. Yo diría, establecería que me parece a mí, no sé, ¿no? Ustedes me van a decir, como que el hemisferio norte es una cosa y el hemisferio sur podría ser otra, ¿o no? En cuanto a la diáspora vasca. En cuanto a la... Con la relación. Yo lo que veo, a ver, ¿no? Yo veo que cuando, por ejemplo, se trata de que los centros vascos, ustedes han visitado centros vascos, ¿no? Uh-huh. Que las relaciones que tienen los centros vascos del norte, ¿no? De América, vamos uh-huh. a hablar. O los centros vascos del sur de América, es totalmente distinta. O sea, como que hay una relación más de dependencia de los centros vascos del sur por problemas económicos, justamente, ¿no? Y eso marca un poco una relación distinta entre... ¿no? Sí. No sé si nos bien entendió, pero... sí, bien entendió, pero... ¿Quieres decir que los centros vascos del sur dependen económicamente mucho del gobierno más que el norte? Eso sí, sí. Se ve. Por ejemplo, en Estados Unidos no se ve conflictos políticos dentro del centro porque no son centros muy politizados. En Argentina, en Uruguay, Uruguay no conocemos mucho porque hace 3 días que estamos acá, pero en Argentina, por ejemplo, en Venezuela, se ve que el gobierno vasco tiene mucha influencia a los centros vascos y entonces se hacen distintas opiniones dentro del centro y también fuera de centros porque algunas ideas o puntos de vista son... sacados afuera. Lo político coletea mucho más al sur que al norte. En teoría no se podría hacer política en los centros vascos del sur, porque eso es una... Pero, de hecho, el que te alguien te marque que no puedes hacer política, estás marcando haciendo política. Eso es. es clarísimo. Ahora, tú decías hoy que se transmite distinto la cultura en las distintas zonas donde han estado, ¿no? En los distintos países. Que se transmite distinta, ¿no? Que no se transmite de la misma manera la cultura vasca. Sí, porque podemos ver que a Canadá o Venezuela que hay vascos, pero la transmisión es muy muy difícil porque no sé si creo que no se hace de la misma manera que en Estados Unidos o Argentina o Uruguay. Y la gente parece que no se interesa mucho a la cultura vasca y por eso creo que se muere poco a poco. Y luego hay una parte que hay una transmisión solo folclórica y hay otra transmisión que se va más allá. Se interesan más a la escolería, uh-huh. se van a ver lo que pasa en la escolería. Y hay dos tipos de transmisiones. Ajá. Pero porque los países son diferentes y por razones diferentes, porque distintas, porque en Canadá, por ejemplo, no pueden, sí pueden y no, pero es difícil de interesar al País Vasco si no tienen ellos un ¿cómo decir? Una estructura bien determinada con medios para juntar, para hablar de todo lo que se pasa en Euskal Herria, porque en Canadá hay un pequeño centro con 10 personas o 30 personas que se juntan a veces, pero no pueden discutir de todo esto juntos y es muy difícil porque hay poca gente y que la gente se mueve todo el tiempo. En Venezuela es diferente, tienen medios, tienen Euskal Herria, un centro vasco muy grande con muchas ayudas, pero la gente por diferentes razones no se interesa o vive como una fatalidad la muerte lenta de la cultura vasca en este país, o más por razones políticas también, porque después la elección de Chávez, después de 10 desde 10 años se ve que ellos nos han dicho que mucha gente de vasca o de descendencia vasca se ha ido al País Vasco de nuevo. Ajá. Y la gente que está acá no quiere, no hay actividad, no hay dinámica en Venezuela. En el centro vasco. En el centro vasco, sí. Yo tengo entendido, ¿no?, de que el centro vasco de Caracas, no sé, como que la mayoría de la colectividad que allí se reúne sería antichavista, pues, es así, ¿no? Eso es. Hay gente, antes de elegir a Chávez, de que estuviera Chávez, todos eran, bueno, para el gobierno de venezolano. Ajá. Pero cuando Chávez salió, y bueno, hubo una pequeña crisis en el centro vasco. La gente que estaba pro Chávez, le sacaron del centro vasco, los expulsaron. Y solo quedaban los antichavistas y están ellos en el centro vasco. Sí, sí. Y los que están prochavistas tienen otra actividad, tienen una radio como vosotros. ¿Al son del 23? Sí. Sí, y ellos a veces retransmiten, sí, este programa. Y estuvimos allá también. Y, Podemos decir que generalmente en los centros vascos del sur tienes que tener una posición políticamente correcta. Claro. Justamente lo que hablabas de que la gente se fue, ¿no? Los chavistas se fueron del centro vasco, uh-huh, y bueno, formaron otro se reunieron de otra manera. Eso pasa mucho en las euskaleteas, y ha pasado acá históricamente. Por eso encontrás mucha gente que es diáspora vasca, que no las encontrás nucleadas en las euskaleteas, uh-huh, y las encontrás por la calle, por ahí. Mira, hace poco acá, justamente hay una escritora que desde Artigas, ¿no?, escribió, sí, un libro, no sé si ustedes... Elaine Mendina se llama, el Sorguín Quería. Sí. Son tres generaciones de que ya están acá, ¿no? Ella es descendiente, ya es la tercera generación. Pero escribe un libro que, si vieras ahí todas las... O sea, vos no podés leer ese libro y decir que esa persona no vivió en Euskal Herria o no es, forma parte de Euskal Herria, porque es impresionante lo que te transmite. Parece que hubiera vivido toda su vida allá, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta estar en una euskaletxea para seguir llevando lo que te transmitieron tus padres, ¿no? Y y que por ahí encontrás, justamente por esas divisiones políticas de la interna, ¿no?, de cada país, gente que se ha ido, pero que a su manera ha seguido marcando la huella. Entonces, por ahí encontrás mucha gente que te dice, sí, yo soy vasco, pero no los encontrás si vas al centro vasco. Uh-huh. Forman parte ya de la sociedad, se han fusionado y bueno... Y bueno, y algo que puedan resaltar, a ver, algo positivo y algo negativo de la experiencia. Algo positivo, la última etapa que hemos hecho antes de Uruguay fue La Plata, uh-huh, y en La Plata hemos visto que la gente de toda parte, de cualquier posición política, uh-huh, se junta en el centro vasco. Sí, el centro vasco tiene ayudas del gobierno, pero una política de la dirección actual es justamente que todos pueden dar su punto de vista y tener su importancia, su influencia en el centro. Y eso parece más positivo que lo que hemos visto en Rosario, que al contrario es lo negativo, que un grupo de jóvenes es afuera, pero excluido sí, del centro, de las actividades del centro. Se van al centro, pero son excluidos de actividades como baile, porque justamente tienen unas punto ideas de vista, políticas, ideas políticas, sí, distintas de la dirección. En el centro vasco de Rosario hemos hablado de lo que pasó, sobre todo durante la última semana vasca que se hizo allá. Eso en Rosario, sí, el año pasado, con los chicos de JQ, del movimiento JQ, que bueno, que fueron suspendidos porque prohibieron una charla que estaba autorizada por el propio centro vasco de un representante de la izquierda abertzale, José Chivaceta, y entonces eso generó un malestar entre los jóvenes que habían organizado esa charla y que no dejaran que se diera, y bueno, y todo esto, bueno, temas políticos de que el gobierno de la comunidad autónoma no le cayó muy bien y todas esas cosas, ¿no? Y en La Plata también está la gente de Euskaldunon Hitza, palabra de, sí, vasco de La Plata, ¿no? Sí, eso también es otro programa de radio amigo. Pero los chicos de JQ, también vamos a refrescar un poco, hicieron su programa aparte, ¿no? Su programa radial, sí, que les bajaron el de ellos aquelarre. Y hicieron aquelarre, sí. Sé que están tan reinteresados de todo lo que son los movimientos por acá, bien. Sí. También estuvieron con Agustín, con mi primo en Rosario, allá, sí. Así que bueno. Y bueno, ¿y Uruguay? ¿Cuál es el recorrido? Bueno, de Uruguay vamos a ir a, bueno, estamos en Montevideo y vamos a ir a Colonia. Y de Colonia ya nos quedará una semana en Buenos Aires y ya el 8 de junio vamos a Escuela Ría. Ya vuelven para Escuela Ría. Sí, después de 4 meses casi. El sábado pasado tuvimos comunicación telefónica con Bayona, porque se inauguró allá el Euskaltegi de AECA. ¿No sabían? Sí, AECA inauguró el Euskaltegi, que ya hacía años que habían comprado el local, ¿no? Y bueno, y después de mucho tiempo en obras, en el 2001 yo estuve por allá y lo pude ver, pero recién comprado y todavía estaba mucho por hacer. Y ya lo inauguraron el sábado pasado, había una fiesta y bueno, nos comunicamos con ellos allá. ¿Cómo está el tema del euskera ahí en Iparralde? A ver, cuéntenos un poquito porque... El 19 de junio va a haber una actividad de vuelta en el Centro por la Memoria. No, estás mezclando. Lo de Sartaguda es otra cosa, Vito. Ah, no era ahí. No, cuando nos comunicamos por teléfono a Bayona, hablamos con Aitziber, que es la encargada de Aitziber Sarasola, y estaba Nuria, como habíamos hablado de Sartaguda, nieta de fusilados durante la Guerra Civil y desaparecidos, y bueno, nos comentó un poquito que ya había estado presente en la inauguración del parque de Sartaguda, y nos comentó un poco, por eso Victoria se equivocó. pero bueno, a ver, ¿cómo está el euskera en Iparralde? Todos nos preguntan sobre eso. Es difícil de contestar porque la situación es difícil, pero a nivel nacional, a nivel de Euskal Herria, porque el sur también no está. Si vemos si hacemos una comparación, el sur tiene todas las instituciones y todo un proceso que debe que todos los medios están acá para que se habla mucho, pero no se habla en todos los lados. La juventud ahora debe saber al peor el euskera, pero en Iparralde si vemos que no tenemos obligación de hablar, no tenemos obligación de saber, ni jóvenes ni adultos. Entonces es muy positivo la cosa que AECA tiene mucho más más personas que quieren aprender cada año. Eso es positivo. Las chicas todas también tienen más jóvenes y niños, entonces se puede decir que va mejorando para la cosa de aprender, pero no se habla mucho. Eso es lo negativo. Bien, yo le voy a preguntar. Noté la diferencia entre el sur y el norte cuando estuve por allá de la presencia de la euskera. De la euskera, también en lo que es la cartelería, ¿no? En ciertas partes como obligatoria, en otras no, pero realmente se notaba. Y cuando vimos a Charlo, no sé si lo conoces. Sí, a Charlo, Mariana. Que nos llevó a pasear y ahí fue como. Ah. En Bayona, él es Sparne, pero vos lo viste en Bayona, ¿no? En una fiesta que viste en Bayona. Sí. Vamos a poner el tema que habíamos seleccionado para hoy, que es Borrocalar y Calerá, porque fue se coreó mucho durante la marcha del sábado pasado en Bilbo, ¿no? Así que vamos a escuchar el tema y después seguimos conversando con ellos, ¿sí? Indarne manaz irautzari Kalera, kalera, borrokalari, kalera Kalera, kalera, borrokalari, kalera Ire indarraren beharra diagu Gure indarrarekin batera Ire indarraren beharra diagu Gure indarrarekin batera Zaindago ama, zaieta Zaiandreta laguna Atorra dar euskadina Atorra torretxera Zaindago ama, zaieta Zaiandreta laguna Euskal Langile kateak herri labetan, damba-damba lurrera kartzelan. Kalera, kalera, borrokalari, kalera, kalera, kalera, borrokalari, kalera, ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zain dago ama, zai aita, zai handreta lagunak. Bueno, están armando la cámara, por eso el ruido y un poco de dispersión por el documental que van a hacer. A ver, teníamos... Está en este... ¿cómo es? Forma parte del material que van a llevar para hacer el documental y queríamos un poco saber si nos podrían decir... no, que ¿para cuándo piensan que va a estar todo listo? ¿Cómo lo van a difundir? ¿Qué es lo que...? Ah, para difundir el documental. Sí. Sí. No sabemos exactamente cómo, no tenemos contratos con televisiones ni nada, porque es un proyecto personal. La primera cosa es que antes de venir fue muy difícil para organizarnos y para tener ayudas. Uh-huh. Un mes antes de ir nos faltaba, no sé, la mitad de lo que... Del dinero. Y, pero tenemos ayudas, notamente de un poco del gobierno francés, de la región francesa, y también de Eusko y Kaskuntza también, que nos ha ayudado. Entonces, con ellos esperamos y seguro que van también a ayudar para difundir, pero el objetivo que tenemos es de acercar a la juventud y de hacer esta relación entre los jóvenes de la diáspora y los jóvenes del País Vasco, para conectar un poco los dos y para también que los jóvenes del País Vasco se dan cuenta que se hace trabajo, que se vive la cultura lejos del País Vasco. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué ellos no podrían hacer este esfuerzo que hacen lejos? En Euskal Herria. Claro. Entonces no tenemos sitios, no podemos decir va a salir el film en este cine o en este lugar, pero hay el Museo Vasco que nos ha propuesto de hacer, no sé, la primera presentación en el museo en Bayona, pero uh-huh. No hay un programa muy definido con... Sí, y también esperamos venir otra vez a hacer el viaje para mostrar a video. Sí. Eso sí. Bien, si no, nosotros le mostramos. Vamos a buscarlo y venimos y le mostramos. Ahí está. ¿No? Esa es buena idea también. Se puede que Starayo va a hacer una televisión cuando el film va a salir. No. Que la radio va a estar en una televisión en un año. ¿No? Sí. Vamos a progresar. Yo quería preguntarles, ¿a ustedes les surge la idea por qué razón? ¿Por pertenecer a parte de los centros vascos y ser, digamos, promotores de la cultura dentro de Euskal Herria, ¿no? Y ver esta cosa de que allá no se transmite tanto y que hay otros países que sí tienen ese interés, las comunidades vascas, o porque son estudiantes y, bueno, surgió como un primer proyecto. ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a hacer este proyecto? Yo fui a Argentina hace 2 años y cuando fui a Euskal Herria quería hacer un proyecto de viajar, pero para hacer una cosa de concreta, no viajar para viajar. y después hablamos con Antón y para ver un poco qué podemos hacer de concreta y qué nos gustamos justamente. Y nosotros fue como una evidencia de hacer un proyecto sobre la cultura vasca. Y después con Aitz, que salí de sus estudios de cámara y montamos el proyecto. Y para nosotros, Antón Baile es el director de un grupo de baile. Yo bailo durante 15 años. Aitz también, estamos un poco implicado en la cultura vasca, en el País Vasco. Y es porque... Bien. Sí. Cosas que no tenemos, la gente nos pregunta muchas veces, pero haces el proyecto porque tienes ascendencia o descendencia, ¿cómo se dice? Acá, en América, tendrías ascendencia, ¿sí? No ascendencia, no sé lo que quiero decir. Familia en la diáspora, y nosotros no tenemos... no es la razón por la cual hacemos el proyecto, no es para porque tenemos familia y que queremos acercar. Muchos hacen eso. Para nosotros fue más por curiosidad de aprender a conocer lo que pasa lejos del País Vasco, y también para dar la voz a esta gente que es lejos y que se puede sentir, no sabíamos antes, pero se puede sentir olvidada del País Vasco. Es también para que se sienten un poco más implicados en la cultura. Yo creo que justamente está bien lo que están haciendo, porque uno cuando va a Euskal Herria y llega allá, como que hay mucho desconocimiento de la Euskal Herria, o sea, del octavo real, de como le están llamando últimamente a la diáspora vasca. Como que no la tienen... No pasa en otros pueblos, por ejemplo, el gallego, ¿no? Es un pueblo que siempre está pendiente del que se fue. El vasco, ¿no? Como que, por una cuestión de su forma de ser, creo que baja cortina con el que se va. Y como, viste, de a poco, ahora, como que hay una oleada de... Sobre todo, partiendo mucho de Iparralde, que se había cortado mucho ese lazo. Como que están volviendo a ver qué fue de aquellos, que era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Y que sí que hay mucho desconocimiento de la otra Euskal Herria que se vive fuera de lo que son los siete territorios históricos, ¿no? Mm. Que no se tiene mucha conciencia de lo que es la diáspora en sí, a nivel de la gente, ¿no? De la gente. Sí, sabemos que los que están en contacto por ya se forman parte del gobierno, de asociaciones culturales, pueden tener un poquito más la idea, que han viajado. Pero la gente que vive allá en lo cotidiano y que no ha tenido la oportunidad de viajar, no sabe lo que se puede, y por eso quedan alucinados, lo que se vive cuando vienen a un centro vasco en Argentina, acá, que ven las danzas, o sea, la gente hablando en euskera y todo, como que no se entiende mucho, ¿no? Esa conservación de la cultura. Y que creo que está muy bien lo que están haciendo ustedes para dar a conocer allá todo eso. Pero también nosotros acá queremos verlo, desde ya les decimos que nos gustará verlo cuando lo tengan terminado, y bueno. Y desearles que la estancia acá en Uruguay es breve, pero que les rinda, que les sirva, y que creen lazos fuertes y que puedan volver en cualquier momento. Por acá los estaremos esperando. Le voy a hacer una invitación, que hoy de noche hay una actividad en la Facultad de Psicología, y que una de las bandas que toca es 4 pesos de propina, que es una banda amiga, digamos, de la causa vasca. Tiene una canción que cantó con Fermín, otra canción que canta Laris, que están, bueno, muy bien, y están viendo de ir para Euskal Herria, así que, bueno, les invitamos. Ustedes, no sé, danzarán, cantarán, no sabemos, pero bueno, esperamos igual a todo el mundo. ¿Y cuándo es eso? Es hoy de noche, a las 20 horas, en la Facultad de Psicología, Tristán Narvaja y Uruguay, y con una módica en suma para apoyar a Coprograf. Sí. El movimiento de los gráficos, ¿no? Sí. De los trabajadores gráficos. Gracias por la invitación. Sí. No, lo que quería resaltar en lo que les estaba diciendo Victoria es que es un grupo de uruguayos, de gente, ¿no? Que formó un grupo de música. ¿De qué ritmo, Victoria? Tiene un poquito de todo. 4 pesos. Tiene rock and roll, tiene un poco de cumbia, tiene jazz, tiene de todo un poquito. Claro, y que en el disco que editaron hace un año, ¿no? Sí. Que editaron ya el disco, hay un tema que está cantado en castellano y en euskera con la voz de Fermín Muguruza cuando estuvo por acá, y después hay un tema que al final termina con el Choría Chori de Mikel Laboa, ¿no? Sí. Interpretado por Josu Laris, que es una persona que se lleva muchos años viviendo acá en este país, ¿no? este que también es un disco de producción independiente, que, o sea, tiene toda una cuestión atrás que, bueno, se ha identificado. ¿Habéis cantado con Fermín Muguruza? Sí. ¡Qué suerte! Nosotros no podemos hacer eso. Pero sí, hay ahí. ¿Y vosotros? A ver, nos está llegando un llamado. Mira, dice Julio, ¿no? Una persona que estaba escuchando la radio, dice: mi bisabuela era de Bayona. Se llamaba Bautista Cadíaz. Sí. ¿Cómo puedo hacer para averiguar de qué parte de Bayona era? ¿De Bayona? De Bayona es una ciudad. Sí, es cerca de nuestra ciudad. ¿Y quieres saber dónde vive su la abuela, la bisabuela era de Bayona, pero Bayona es una ciudad, es como decir, ¿de qué barrio? Es chiquito Bayona, ¿no? Sí. O sea, que 35.000 habitantes. Ella vive a Bayona. Vivió. Ah, la bisabuela. Bisabuela. Sí. Suponemos, ¿no? Que no la queremos. Sí. Para saber lo que puede hacer, no sé si se puede que ha hecho, pero informar, no sé si se puede hacer por internet, ver la... buscar el acto de nacimiento o en iglesias, como se hace para buscar en la genealogía, sí, para saber en qué parte fue, pero Bayona es una ciudad pequeña, entonces claro. O no sé, con Euskosare puede preguntar si alguien Euskosare se ocupa solamente de la diáspora vasca en todo el mundo. Euskosare, EUSKARE. Euskosare. Sí. www.euskosare.com, ¿no? Sí. Com, puede enviar un mail a Euskosare y ellos van a ver también. Y si quiere hacer una encuesta personal, puede hacer de esta manera: informar a la ciudad, a la municipalidad de Bayona o iglesias, para saber, claro, si hay algo que pueda ayudar a eso. Sí. Averiguando a través de internet. Bueno, entonces nos vamos a tener que ir cerrando el programa ya. Y bueno, estamos con mucho gusto. Poner el tema, capaz. No está. No. La mano, Fefe. No creo que esté. ¿Sí? ¿El de cuatro pesos? ¿El tema? ¿El de cuatro pesos? Sí. Así bueno, yo le pongo. El tema de cuatro pesos, Fefe. Nos vamos con el tema de cuatro pesos. Les agradecemos mucho. Pensamos que no los íbamos a tener y la sorpresa que llegaron ahí, ya al final pudimos estar un rato más, gracias a la gente de la radio que nos dejó extendernos en el programa de hoy para poder compartir este momento con ustedes. Y bueno, como les decía, que tengan una feliz estadía acá en Uruguay, que puedan volver y que nos sigan manteniendo noticias, a ver de cómo va la marcha del documental, que ya nos gustará verlo cuando esté listo, ¿está? Sí. Dale, que ya nos gustaría que nos avises cuando esté el documental. Sí, sin problema. Sí. Dale. Gracias. Bueno, nos despedimos como siempre, entonces vamos a irnos con el tema, escuchando el tema, pero antes decimos, como Osasuna Tascatasuna, JK, Independencia Lortu Arte, y hoy que no está Anita, Presoak, Kalera, Amistia Osoa. Agur. Una puñeta de mañana, el sol en la ventana, el día por delante, sin nada que te espante. No quiero la mentira que va por esta vida, no quiero la ignorancia que corre en abundancia. Quiero ver y saltar hacia el abismo, volver a volver, libre, libre de mí mismo. Convidarte a la pelea, combatir las cosas feas, encontrarme en la simpleza, disfrutar de esta pereza. No hay miedo ni al dolor, si a la yerba de buen olor, no al encierro colectivo, si a los dedos sensitivos. Que viva la inteligencia y así encontrarnos en la esencia, y entre todos lograr libertad e independencia. ¿Qué día? El día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? Qué día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? Qué curiosidad. Bizekorik gabe ez dukula bizitzan ematen den gezurrik eskakitasunarik atibu bezitzerik denuken ikusio zer ezera jauzik.